En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. La recordación de la Noche de los Lápices convocó a cientos de jóvenes en Viedma. Organizado por el Frente de Estudiantes de la Comarca y la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, se realizó en la Casona de la Memoria una participativa jornada en el marco del Día de los Derechos Estudiantiles al conmemorarse el 43 aniversario de la Noche de los Lápices. Las actividades se iniciaron con una concentración en la Plaza Alsina a las 4 de la tarde y una posterior marcha por las calles de la ciudad y la costanera hasta llegar a la Casona de la Memoria, donde se continuó con una charla y debate. Los ejes centrales planteados por los estudiantes fueron el reclamo por el boleto estudiantil gratuito y la sanción de la ley para la implementación de la certificación anual obligatoria. También se procedió a la inauguración de un mural realizado por un grupo de artistas de nuestra zona y el encuentro cerró con un festival con bandas locales e intervenciones artísticas. Río Negro rechazó la compensación que anunció Nación a cambio del recorte por el congelamiento de los combustibles. El gobierno de Río Negro rechazó de plano el condicionamiento que impuso Nación a las provincias productoras de hidrocarburos para que retiren las demandas presentadas a cambio de acceder a la compensación que dio a conocer ayer para atemperar el impacto del congelamiento del precio del dólar para el petróleo. En ese marco adelantó que la compensación dispuesta es inadmisible y anunció la provincia que mantendrá la demanda judicial. La resolución de la Secretaría de Energía de la Nación dispuso una transferencia a las empresas productoras de petróleo de 116 pesos por barril de petróleo entregado al mercado local durante el mes de septiembre del 2019. La compensación de Nación significa para Río Negro una pérdida de 98 millones de pesos mensuales en regalías, a lo que deben sumarse otros impuestos, además del impacto negativo en la economía indirecta. El gobierno convocó a los gremios para el 25 de septiembre. Tras el pedido de los gremios, el gobernador de la provincia, Alberto Goretti-Gné, confirmó este lunes que decidió convocar a los gremios ATE, UPC y UNTER a rediscutir la pauta salarial de lo que queda del año el próximo 25 de septiembre. Si bien el acuerdo alcanzado oportunamente con los gremios estipulaba la reapertura de las paritarias para octubre, se adelantó para septiembre ante el pedido de los gremios a partir de los desmedidos aumentos de precios que afectaron directamente los salarios. En declaraciones a la prensa, Coletiner dijo que en conjunto con los sindicatos van a analizar la situación y buscar alternativas. Setenta y ocho familias de Viedma desde ayer tienen casa propia. Fueron beneficiados con la entrega de casas del programa Techo Digno. Se trata de las viviendas cuya construcción quedó paralizada en el 2015 luego que la empresa Basquir abandonara las tareas. Finalmente, en 2016, la provincia a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, IPPB, retomó las tareas y finalizó las obras. En el acto de entrega estuvieron presentes el gobernador Alberto Goretti-Gné, el vicegobernador Pedro Pesati y el intendente de Viedma, Mario Francioni. La justicia ordenó desalojar la recuperación territorial de la comunidad Buen Uleo. El juez de garantía Sergio Pichetto imputó por el supuesto delito de usurpación a 9 integrantes de esa comunidad mapuche y abrió una investigación judicial que se extenderá por 4 meses. El juez de Bariloche dispuso además desalojar el lote en disputa, aunque la medida se cumplirá después que la sentencia quede firme. Tanto la imputación como el desalojo fueron solicitados por la querella y por el fiscal jefe Martín Lozada. Tras la lectura de la resolución, los integrantes de la comunidad Buen Uleo y de otras comunidades cuestionaron a los gritos la decisión y denunciaron que el juez no respeta la condición de pueblo preexistente de los mapuches. Al fundamentar, Lozada dijo que más allá de los derechos consagrados constitucionalmente tras la reforma de 1994 y los pactos internacionales, los derechos no se toman por asalto. Agregó que los integrantes de la comunidad Buen Uleo ingresaron al predio de forma subrepticia y violenta. Por su parte, Natalia Araya, abogada de la comunidad, explicó indicó que existen planteos realizados por vía administrativa relacionados con la presencia ancestral de la familia Buenuleo en ese territorio y repasó que la comunidad fue reconocida con la personería jurídica en el 2013. Finalmente recordó que la ley 26.160, cuya vigencia fue extendida por el Congreso, establece que deben pararse los desalojos forzados de las comunidades hasta tanto se cumpla con los relevamientos ordenados. A pesar de estas consideraciones, el juez Pichetto mantuvo la imputación y la orden de desalojo. En Plotier, miles de personas marcharon en reclamo de justicia por cielo. Colectivos feministas, vecinos y organizaciones sociales y sindicales manifestaron ayer en la Plaza San Martín de Plotier para sumarse al pedido de justicia por Laura Cielo López. Se trata de la estudiante que fue hallada el domingo sin vida en China Muerta, a la vera del río Limay. Los organizadores y organizadoras estimaron una concurrencia mayor a las 8.000 personas. Plotier y las localidades cercanas están conmovidas con este tremendo crimen. Escenas de dolor y bronca se hicieron presentes durante la manifestación, en la que además se gritaron consignas contra las autoridades y la policía por no cuidar a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes. Anoche se conocieron los resultados de la autopsia, que no dan pistas concluyentes sobre la causa de la muerte. Mientras tanto, la justicia investiga con pocas pistas porque hay escasos testimonios sobre la joven desaparecida el jueves pasado por la noche. Tampoco hay hipótesis certeras que pudieran orientar la investigación. En la tarde de ayer se daba cuenta de que bomberos habían encontrado a Cielo y de esta manera recuperaban prácticamente la totalidad de su destrozado cuerpo arrojado al río Limay en cercanías de China Muerta. Las noticias nacionales. Fue multitudinaria la marcha por la Noche de los Lápices en La Plata. A 43 años de la Noche de los Lápices, estudiantes, docentes y organismos de derechos humanos marcharon ayer por el centro de esa ciudad en recuerdo y reivindicación de los estudiantes secundarios secuestrados el 16 de septiembre de 1976. La movilización culminó con un acto en las puertas del Ministerio de Infraestructura bonaerense. Desde el escenario, Mateo Cerriquio, estudiante del Colegio de Bellas Artes y militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, dijo que el mayor homenaje que podemos hacer es el de poder construir el proyecto político que soñaron. Eso está en nuestras manos, desafió el dirigente estudiantil. Como todos los 16 de septiembre, los estudiantes de la capital bonaerense y de distintas ciudades del país recordaron el operativo desplegado por la dictadura cívico-militar en 1976 y homenajearon a los 6 estudiantes secundarios desaparecidos: Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio de Hacha, Horacio Ángel Húngaro, Daniel Alberto Racero y María Clara Ciocchini. Para los organizadores de la Marcha de la Plata, además de un día de reflexión, un día de lucha y de compromiso para terminar de una vez con los regímenes neoliberales que oprimen a nuestros pueblos. Cartoneros, carreros y recicladores se movilizan contra la importación de residuos. Trabajadoras y trabajadores que integran la Federación Argentina de Cartoneros se movilizan esta mañana desde el Obelisco hasta la Secretaría de Medio Ambiente contra la importación de residuos dispuesta por Macri. Exigen se revoque y deje sin efecto el decreto que modifica la normativa vigente desde 1992 y que permitirá el ingreso de residuos al país sin certificación sanitaria. Los cartoneros ven afectada su actividad porque la basura extranjera viene casi sin costo, porque Estados Unidos se quedó sin socios que quisieran reciclar sus desechos. La oposición le pide a Vidal que declare la emergencia alimentaria en la provincia. Tras la media sanción en el Congreso Nacional, la oposición a la gobernadora María Eugenia Vidal busca declarar la emergencia alimentaria en la provincia, pero no hay ni fecha de sesión en la Cámara de Diputados, que ya cumplió 4 meses sin actividad. El proyecto de ley fue ingresado en la Cámara Baja por el Frente Renovador con el apoyo de los bloques de Unidad Ciudadana, PJ Unidad y Renovación y Frente Amplio Progresistas, unidos hoy bajo el sello electoral Frente de Todos y Todas. Prevé la declaración de emergencia alimentaria y nutricional en la provincia de Buenos Aires por un año, con el objetivo de atender las consecuencias de la crisis económica nacional, con el foco puesto en los niños y adolescentes. Además de solicitar un refuerzo presupuestario a la Nación para incrementar la asistencia a los comedores, el texto también habilita la apertura de nuevos merenderos y comedores populares y garantiza la provisión de medicamentos para todos los hospitales y centros de salud de la provincia de Buenos Aires. También pide la provisión de leche a los niños de hasta 5 años. La producción industrial cayó más del 6% en julio. La actividad industrial se desplomó 6,1% en julio en comparación con igual periodo del 2018 y acumuló en los primeros 7 meses una baja del 7,6% en la misma medición, según un informe difundido por la Unión Industrial Argentina. Otro dato preocupante vinculado a la actividad manufacturera es la permanente caída en la cantidad de trabajadores de este sector. Según la Unión Industrial Argentina, el empleo registrado en la industria cayó el 0,2% con respecto al mes anterior y ya son 19 los meses consecutivos de caída. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.